to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, el único programa que cuando no copian nuestras presentaciones en las redes sociales realmente son muy aburridos. Somos el único programa que les dice de qué lado vasca la iguana y por qué llora el cocodrilo. Ajá, y también los problemas ortopédicos de los felinos. Sí, agua. Y aquí a mi diestra, obviamente porque es un verdadero placer para ustedes que yo se los introduzca, tenemos al elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Eso es todo. Y aquí a mi siniestra tengo a siempre casi puntual. Casi. Al, sí como no, el Chacho Chicho de la película Gacha. Mi mismísimo carnalito, el buen Zik. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y no tanto. Tengo que hacerle el cuento. No podrás, cabrón. Pero bueno. ¡Abuela! Sí, abuelita, abuelita, soy tu nieto. Con mucho cariño, ¿saben? Desinteresado porque realmente me interesa ver a mis carnalitos y pasar un buen rato. Por eso... No, mejor que sea el domingo para que no me regañen. ¡Ay, hasta qué es, güey! Sí. A mí me toca el regaño diario. Eso esté bueno. O no esté. Y obviamente ya saben que nuestro mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos, se encuentra pues decidiendo que quién será el único, porque There Can Only Be One, se encuentra en los Highlands. Ya espero yo que la semana que entra regrese. ¿Se fue a los Highlands? No, simplemente dijo, hoy no puedo, háganle como quieran, todos se lo debemos al estúpido Pambol, los malditos arrastranudillos, pero bueno. En fin, rápidamente, ya saben, tenemos en el centro de... No es cierto, tenemos a nuestros Patreons, tenemos en el Titan's Tower a nuestro productor ejecutivo, John Spirit, tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, tenemos también en el Hall of Justice a Super Rodrigo Díaz, también productor ejecutivo, en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales, muchas gracias, carnalitos, como siempre... Por ese apoyo tan desinteresado. Sí, me queda claro. Sí, porque no le pagan intereses, claro. No. Es libre de intereses, básicamente. Sí, efectivamente. Y también le recordamos, banda, que tenemos el desafío No Geek Left Behind. Son 201.8 kilómetros de aquí a septiembre, que es cuando se realiza la carrera. Esto es básicamente para que pues los podamos bullear a gusto, güey. Bueno, uno, preocuparnos por su salud. Si a ustedes les molesta que les digamos gordos porque nos preocupamos por su salud, muéranse de un infarto de diabetes, para lo que me importa. Hígado, gracias a las madres, honestamente, a mí me valen madres. Pero los que sí participan, ñoños activos, ñoños cuidando su salud o pretendiendo que les interesa su salud y nada más por la medallita o el medallón, ya lo que ustedes prefieran, así. Mira, mi carnalito, sí, que... porque paga para correr. Sí, güey, lo peor del caso, dice puta. Y el medallón gratis, pero bueno. ¿Cómo van los lugares, Wookie? En último lugar tenemos a Fermín Reyes con .59 kilómetros. ¿No llegan ni a los 600? No. Güey, en la aplicación del teléfono dice 600 metros. Galimán, ¿qué pasó? Amra Al-Hacer, un kilómetro con 1.70 kilómetros. Ya es mucho para la rodilla lastimada, güey. Ya llevas mucho para la rodilla, la madreada. ¡Mi carnalito! Era muy bueno, pero se chingó la rodilla. Le iba echando un montón de ganas, güey, hasta que en el kilómetro 1.6 se chingó la rodilla. No manches, güey. Federico Rosas con 28.38. Manu lleva 39.70. Sí, la libra, ¿no? Juan Antonio Huerta, 67.24. Rodrigo Díaz de La Paz, 93.50. Ya vas a la mitad, Rod, ya vas a la mitad. Jorge Figueroa, 103 kilómetros. Jorge Enrique López, 129.09. En sexto lugar yo con 160 kilómetros. En quinto nuestro amigo Zico con 205. Ya cumpliste con el rato, carnal. Ya la libraste. Lo demás es vanidad. Sí, sí. Edith Sánchez con 556 kilómetros. Ah, sí, le echo ganitas, eh. Nightboy con 558, ya casi te alcanzas. Sí, cabrón. Ruido. Sí, güey. Ruido ya lleva 616 y el Master Podcaster con 886 kilómetros. Y en un lugar especial, como siempre, Juan Espíritu. El problema es siempre, es el primer lugar en nuestro corazón. Él corre en, ¿cómo se llama la de Barry? En el Cosmic Treadmill. Es correcto. Exactamente. Pero bueno, ya saben, bola de wangos, participen, todavía hay lugares. Ya tienen que empezar a correr como de a 5 kilómetros diarios. Sí, pero ya, sí llegan. Ya no sí está llegan. Tan sencillo. Ya tienen que echarle más ganitas, pero sí se puede. Sí se puede, güey, a huevo. 5 kilómetros diarios la libra, facilísimo. Pero sin broncas. Mira, faltan 70 días, ¿no? Ah, pues sí, porque en 2 meses ya correrían los 200. Exactamente. Más lo que tengan acumulados. Y los que no tengan acumulado. Tú no, Amra. Tú sí tienes que correr 5 diarios. Sí, sí, sí. De... ¿Quién es el que está abajo de Rodrigo? ¿Manu? Ajá. De Manu para abajo, sí, ya es de 5 kilómetros diarios, güey, para llegar al reto. Pueden descansar algún domingo, un domingo cada 3 domingos. Pero el viernes tienen que chingar los 6 kilómetros, güey, para que no pierdan. ¿Y coman sus tortas? ¿Para qué aguanten? No, es hijo que, nunca nadie. Es que es el problema, güey. No les eches porras, güey. Solitos pueden. Canalito, no hay que desanimarlos antes. Ya, pues, claro que sí, güey. Bola de wangos, no podremos, chingado. Es que parece. Si les dices así, igual y ya se ven ¿Wangos? Al espejo y ya no quieren correr. Pues lo se deprimen. Lo seguiré jodiendo, no podré, güey. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho. ¿Qué hay de interesante? Hay una cosa bien, bien chida que creo que vale muchísimo la pena platicarles. Se llama Olivia Holt y es mi futura ex esposa porque es legal. No, no es cierto. Podría. No, sí es legal. Sí, es legal. Sí, sí es cierto. Pero no, pero... Es que dijiste, es legal. No es cierto. No. No es cierto que podría ser mi futura ex esposa. Ah, okay. O sea, no, hasta yo... Podría ser mi lover, pero mi futura ex esposa. No, es que, güey... Ya ves que hay güeyes que... ¡Ay, la hit girl! Y no seas puerco, cabrón. O sea, espérate que por lo menos sea mayor de edad, ¿no? Pues estuvo... Espérate, güey. Sí. O sea, no. Yo vi que estuvo aguantándose 3 años para decir... ¡Por fin! ¡Ya llegó! Yo lo hice con Lindsay Lohan, pero no la mencionaba en los programas, güey. Era así de que esa niña... Mira, hay niñas que eran preciosas desde que salieron. Sí. Por ejemplo, en El Cristal Encantado. Es Jennifer Connelly. Que era una mega princesa. ¿Era? No, era por eso. Era una reina, güey. Princesa desde niña. Ah, sí. Porque ya no es niña. Sí. No, pero bueno, independientemente de Cloak and Dagger, que si fueran patrons ya estarían viendo el Behind the Mix, donde hablamos de Cloak and Dagger y la basura de Jessica Jones. Pero, y lo pretencioso de Legion, que es muy buena, pero es pretenciosa. Y la madre esa que ya cancelen sus Agents of S.H.I.E.L.D. y todas esas porquerías. Pero bueno, de hecho, fue. También hablamos, no dijimos lo malo que era esa madre, ¿verdad? No, pero por eso me quedé con ganas. Ese sí es una mierda, para que veas, está nada más arribita de Inhumans, güey. De ese calibre. Pues yo creo que está al nivel de Jessica Jones, güey. No, pero por lo menos esa tiene buenas críticas, no tan ni eso, güey. Pero la otra tiene más temporadas, cabrón. Tiene más capítulos, güey. No. Sí, tiene que son 16 por temporada, ¿no? De Legends. Sí, no llega ni a la temporada completa, es media temporada. Cada temporada le dan uno o dos capítulos más. Una madre así. ¿Más? Tiene más mámines, güey. No, tenía más presupuesto. Acuérdate que sí tenía mucho presupuesto. Y aparte eso es lo que la ha salvado. No, imagínate esta madre sin presupuesto. Sería de Marvel, güey. No, sería la Justice League de los 90, güey. No, sería programa de Marvel en Fox o una madre así por el estilo. Salvo de Gifted y Legion. No, pero Legion es pues de otro canal. Pues entonces son los programas que hay, carnalito. Ya no hay tanto de Marvel en Fox. Así de buenos son, güey, pero bueno. No, sería de Marvel en ABC, ¿no? En ABC, ándale. Pero bueno, a lo que realmente me refiero con todo esto, que sí vale mucho la pena y que honestamente nos llenó de esperanza, por ponerlo de alguna manera. Sobre todo para llevar y evangelizar a la nueva banda, ¿no? Pues más bien para recuperar mercados, güey. Estamos hablando de que DC Comics lanzó la iniciativa de venta de cómics en Walmart. Ajá. Va de socio con Walmart. Exactamente. Y no, eso no implica que Batman, como lo dijo Bendis en sus redes sociales, no implica que Batman vaya recorriendo los pasillos en Walmart resolviendo crímenes durante ¿no? 12 números. No va por ahí. Los comerciales con el General Sanders. No, o los de Subway, ¿no? Con los atletas olímpicos. No va por ahí. También. No. Correcto. O de cualquier madre. Creo que hasta Mr. T salió alguna vez en comerciales. También. Sí, madre, güey. Sí, sí, sí. No, no va por ahí el asunto. La cuestión es que Marvel en sociedad... DC, en sociedad con Walmart, van a lanzar 100 Pages Specials. Parece que ya son mensuales durante un muy buen tiempo. No han dicho la longevidad del proyecto. Pareciera que va para más de un año. Pareciera. No, yo creo que sí es más de un año de entrada porque hay un comentario, por ejemplo, para que vean el tipo de hitters que están mandando a esta iniciativa. Bendis va a escribir Batman en 12 partes su historia y empiezan en el número 3. Eso quiere decir que por lo menos hay 15. Ajá. año un sí, tercio. Las matemáticas no fallan. ¿Las matemáticas de quién? Partamos de ahí porque aquí en esa mesa de repente se nos van muchas cosas. Sí, sí, es correcto, pero bueno. Pero es matemáticas yo la cuántica. Por eso, no, cuando tú crees que es un resultado, no, yo te voy a dar otro, güey. Cuántica es la que usa mi canalito DC, ese siempre nos cuentea con las matemáticas. Pues no, pero te digo, güey, son las cuánticas, güey. Cuando tú crees, son cuénticas. Cuando crees que es un resultado, no, ni madre, yo te voy a decir otra cosa imaginario. Diferente. Sí, huevo. Pero bueno, entonces, eso está muy chido. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de acercar a las nuevas generaciones. Y hacer que los papás no sientan ese escozor ni esa ñañara extraña para entrar a las tiendas de cómics, güey. No, inclusive tienen que viajar 50 kilómetros al condado de vecino porque es la única que tiene una tiendita, así en Estados Unidos. O sea, en Walmart. Y aquí está lo mismo. Walmart no se pasa, en Walmart no hay de acá. Pregúntale a mi carnalito Casm, es como si estuviera en el condado vecino y tiene que venir aquí al castillo para... Para ir a sus cómics. No, es que Gansi vive en el condado vecino. Es de provincia, ¿no? Ajá, es correcto. Sí, pero de la provincia equivocada. Saludos, Cas. Por si me extrañabas la boleada en persona, güey, tiene mucho que no te veo, güey. Pero bueno, la onda de a mí me llama mucho la atención por varias cosas. Uno, la primera, no todas son historias originales. Ajá, va a haber reimpresiones. Solo hay una historia original. La de Batman. Favor. O sea, una es la de Batman y la de Superman también va a haber una, ¿no? Haz de cuenta, no. Cada título, empecemos por el principio, dirían por ahí. Uh-huh. Son 4 títulos a un precio de $4.99 con 100 páginas, tal cual. Por lo que veo, va a ser uno por semana. O sea, sería lo que dictaría la lógica. No, esté por mes, ¿no? No por eso, pero que un título va a estar cada semana distinto en los racks de Walmart para que haya siempre en una semana distinta un título nuevo. Es la mejor manera de crear adicción. Es por lo que yo creo, ¿no? Lo chido es que pues vas de compras y te llevas tu cómic, como era antes. Sí, como debería seguir siendo, güey. Sí, porque es la manera más fácil de que los niños tengan acceso a los superhéroes. Si un niño no lo ve... la atención. Exacto. Si no... Pues uno, de entrada, mira, si no reconocen a Batman, sacrifican a su hijo. Así, tírenlo al caño. Y jálenle. Así. Tal cual. Y cuestionense qué diablos han hecho como padres. Sí, exactamente. Están muy mal ustedes como padres. Mira, la inversión que va a hacer DC es interesante porque hasta los coleccionistas les da algo por lo que ir. ¿A Walmart? ¿Aparte de su despensa? Aparte, porque te van a dar una historia, no sé cuántas páginas vengan. Si la historia de Bendis tiene 12 partes, seguramente van a salir mínimo de 10. 6, 8 páginas. 8 páginas, que es lo acostumbrado, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y yo creo que sí, porque en los otros son reimpresiones de números anteriores, inclusive que no tienen que ver con el título o algo por el estilo, en el cual dice que se va a basar en los últimos 20 años de historia, entonces te va a tocar, sí, mucha mierda del River, seguramente. No, no es el River, porque el River sí es todo muy bueno. El River, perdón. ¿De qué? Las reimpresiones. ¿Son 20 qué? Años, no es River. ¿Cómo se llama? New 52. Exactamente. Mucha mierda el New 52. Sí, no, River. Disculpen. Sí, no. Efectivamente. No te disculpo, pero sí estoy de acuerdo contigo. ¿Ves mis matemáticas cuénticas? Sí, son cuénticas, sí. Efectivamente. Y esta iniciativa empieza ya en julio. Exactamente. El primero de julio empieza como tal. Sí. Y obviamente nos enteramos rápidamente. ¿Por qué? Porque nuestro carnalito Jimmy Palmiotti está involucrado en el proyecto. Él va a escribir las historias de Wonder Woman, ¿no? Y corrijo, van a ser 2 títulos en la primera semana y 2 títulos en la tercera semana. ¿Está bien? En la primera semana sale Superman and Justice League. Ajá. Y en la tercera semana Batman y Teen Titans, que son los títulos One Page Monster. Porque no son Monster, es... No, 100 Pages. Sí, pero tiene un título, es Giant. Giant. Uh-huh. Así, One 100 Page Comic Giant, así es. Okay. No es como el Giant Size Man Thing. épico. That's how she calls me. Pero bueno, la onda de todo esto es que por lo regular los Giant Size eran 80 páginas. Aquí son 20 más, güey. Se volvieron como en los 2000. Ya empezaron a hacer, tienes razón, eran de 80. De 80. Pero en el 2000 ya empezaron a tildarse ya muchos de 100 pages. O sea, ya sí han salido así. ¿Sí? Sí. Digo, pero las ediciones chidas, por lo menos lo que era muy común manejar. El tradicional es el 80 de 80, páginas, pero ¿no? Cada vez ha habido más de 100. Es correcto. El 80 era el clásico. 80 page monster como tal, así le decían. Sí, sí, mucho. Sí. Fíjense que podemos ver, si quieren, cómo bien constituyen los títulos. Okay. Superman Giant número 1, number 1. Va a ser Endurance, que es la historia original, que va a ser por Jimmy Palmiotti y dibujada por Tom Derenick. Superman. Exactamente. Uh-huh. Después de ahí, para que vean, dentro de esto les van a dar de previews porque les ayuda a impulsar productos que les interesa o que quieran... Sí, lo único que vi que le regalaron bien gacho es que va a estar por ahí Sideway, que es de los New Age of Heroes, una madre así por el estilo. Sabes, es que tienen que tratar de llevar, mira, este también es de New Age of Heroes. Es que es Meet the Terrifics, pero es una buena historia. Sí, en comparación, sí. Que es de Jeff Lemire e Ivan Reis. Ivan Reis. Que es la reimpresión de este año, ¿no? Ajá. Como tal. Porque quien está Airborne, por Jeff Jones y Carlos Pacheco, que es el Green Lantern 1 del 2005, que este sí es el New 52. Ajá. No. Ah, es este... Es con lo que inicia su run de 10 años, Jones. Por eso, ¿no es New 52? No. Es después del revert de Green Lantern. Por eso, New 52. No, 52. Estás hablando New 52, de... tienes todas las razones, el Siniestro. ¿Recuerdas? No, empieza con Siniestro. No, empieza antes. No, la portada del Green Lantern, New 52, pero... Siniestro. Ajá. Sí, pero no es pero ahí, es antes. Correcto. Es antes. Inicia el run. Eso que tú estás refiriéndote es 10 años después, güey. Airborne es el tal de cual... Moon Hunters. Es todo el desmadre para introducir a Trocitos. Sí, son 8 números para introducir a Trocitos y cambiar. Eso es el Secret Origin, que es por ahí del 2024. Saliendo madre, sí, el Alzheimer es... Este es el arco de es cuando Hunter. Llega Batman, cuando llega Green Lantern a la Baticueva y le dice, ¿te acuerdas del madrazo que me acomodaste, Hal? Y ¡pac! Va de regreso, ande. Ese es el número 8. Ajá. Exacto, ándale. Por ya, eso, ya el Airborne no es este. Es la historia, es el origen de Green Lantern. Airborne. No, ese es cómo regresa a ser piloto en Carol Ferris. Anda, sí, tienes toda la razón. Bueno, en vista de que soy muy malo, seguimos. World Finest, de Jeff Loeb y Ed McGuinness, que es reimpresión del Superman Batman número 1 del 2003. Public Enemies. Pues todo pinta que debería de ser. Y es muy buena historia. De hecho, hay película animada totalmente al estilo de McGuinness. Es mucho mejor la película animada, Sí. Sí, porque aparte te daban los six takes en Facebook y harto premiecito bien chido. Vámonos para Batman. One More Chance por Jimmy Palmiotti y Patrick Zirker. Seguramente este va a ser 3 números antes de que entre Bendis con su historia, obviamente, ¿no? Sí. O 2, no sé, 2, porque si entra en el 3 son 2. No sé. Hush, número 1, va a estar por Jeff Loeb y Jim Lee. Que esa es la reimpresión del número 1 de Batman. Voy diciendo años para que más o menos necesitamos viejo, 2002. En el número 608. Luego está el Welcome to Gotham, by Cal Higgins y Eddie Barrows, del Nightwing número 1 del 2011. Ese sí ya es del New 52. Y es muy bueno, y es con el traje rojo, que está medio pinche el traje, pero la historia es muy buena. Y está Hell in the City by Jimmy Palmiotti y Amanda Conder, que es la impresión de Harley Quinn número 1, que es cuando empiezan realmente a tumbar caña esta pareja en los cómics con Harley Quinn. Esto en el 2011. Es correcto. Luego vamos al Justice League American. Y este trae The Conversation. No, perdón, The Conversion. Discúlpenme, by Tim Seeley. Es que la Conversion viene después de la Conversation, The Conversation, y vámonos, como no. Pues dame tu diezmo. Sí, exactamente. Y está escrita por Tim Seeley y Rick Leonardi, que hace años que no había Rick Leonardi. A mí nunca me había matado el arte de Leonardi. Estuvo un rato en Nightwing y fue su trabajo más pinchito. Pero Leonardi no era también el que dibujaba Spider-Girl. Sí. ¿También? Sí, ¿no? Sí. Creo que sí era Leonardi y Spider-Girl, ¿no? Rick Leonardi no era Friends, bueno, pero eso es cuando lo escribía Tom DeFalco. Ay, bueno. Pero bueno, pero sí, es Tim Seeley es bueno. Es bueno, que es para aquí, para mis canalitos que son fans de Nightwing, saben que pudo escribir solo el título sin ningún problema, ¿no? Tim Seeley. Pues en realidad nos dimos cuenta que el que escribía bien era King, los Ongoings, y que Silly es para one shots y cosas así por el estilo, porque es muy bueno lo que está ahorita, el prelude bueno, de Wedding. Todo el run que tuvo de Nightwing también fue bueno. Sí. Pues, tenía dos tresas de Goonies con su, ¿cómo se llamaba la monita esta que traía los cohetes en las patas? Defacer. Ah. Así como que dices, estás medio jaleitor, pero dices, bueno. Pero al final del día conectó muy bien todo lo que era Hart y todo ese Grayson. Bastante decente, tiene razón. Pero el chido es King, ¿eh? Honestamente, el chido es King. Es correcto. Luego viene la reimpresión del número uno de la historia que más fabulosa contada de la Justice League, de Geoff Johns y Jim Lee. Que este sí es tal cual New 52, que es 2011, ¿no? ¿War? Este no, pues el número uno, que es cuando van a enfrentar a... La película a... se llama War. War. Ah, sí, tienes razón. Ya te entendí. Luego de Flash. Flashpoint. Que es la de Buselato y Manapul. O sea... Del 2011, que en ese fue el más lento. Es el preludio de Flashpoint. Ajá. No, el preludio para Flashpoint era con Jones. Ah, sí, cierto. Tienes toda la razón. Puta, es tan malo que ni... Güey, que era cuando... Es que este es malón. Güey, era cuando... Este era el más lento. Era el cómic más lento. Y yo criticábamos. Decías, güey, no es posible que sea de Flash. Yo me compré el número uno y hasta ahí dije también. Y fueron 12 números nada más de preparación para el Flashpoint. Y es malísimo. Aquí sale la parte del plot de la película de Aquaman, que también van a reimprimir en este, que es The Trench. Uh-huh. La parte uno, que es Geoff Johns, porque ahí en... Geoff Johns y... vienen Grace, a, ¿cómo, no?, se llaman los estos que vienen del fondo del mar? ¿De Unknown? ¿O de...? Los Darker... Los, que son, van a ser los enemigos de la película. Las pirañas Darks. Ajá. Que son como criaturas del otro. Andas. Sí, exactamente. Y eso es lo que viene en este cómic. Esperemos que... Del fondo. Sí. ¿Ustedes creen que den los arcos completos? Yo creería que sí, sí, ¿no? Sí, por eso van a ser 12 números. Sí, no vayan a meter otros números uno de todo y se vuelve una hueva y sería un error. Sería el error más grande. Es correcto. Aquí lo... Por querer presentar otras cosas la cagarían y no dirían continuidad de historias. Mira, yo creo, honestamente, yo creo que el primer... Un error que tienen, pero como dices, tienen una justificación. Todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Entonces, obviamente, todo el mundo quiere... No, todo el mundo dentro de la compañía, no afuera de la compañía, no los franceses, quiere que un Sideways funcione, quieren que un Rampage funcione. ¿Quién más? Quieren que todos los superhéroes, de una u otra manera, los de nueva, las nuevas creaciones, funcionen. Quiero que lo mío pegue. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que es donde puede venir un pequeño error, ¿no? Pero mira, por ejemplo, se ve productos de... Traigo un producto muy interesante que realmente es lo único que medio escribí bien en mi porquería de pitch de vamos a hacer a desticiar, uh-huh, como se diga, los personajes Marvel, que es esta iniciativa, uh-huh, y los Terrifics es lo único que está rescatable. Por favor, lean de Terrifics. Sí. O sea, tal cual está así, ¿no? Sí, honestamente. O deberían de leer y compren mi Aquaman. Trade paperbacks de Aquaman, uh-huh, o para que sepas de qué va la película. Sí. Se ve toda esa intención, ¿no? Sí, honestamente sí, pero de ahí en fuera me parece inteligente que, por ejemplo, Batman Hush, que es muy buena historia, que es la introducción de Jim Lee a DC Comics. Es de las mejores maneras de entrarle a Batman si nunca has leído un cómic. Y correcto, porque es el gallery completo. Es lo que hizo Loeb, que le dijo a Jim Lee, ¿qué quieres dibujar, güey? ¿Qué villano? Todos. Ah, ok, perfecto, entonces vamos a hacerte la... Todos. De hecho, hasta Jason Todd, que no era Jason Todd, pero bueno. No, hasta dijo, oye, se te olvidó Clayface, ahorita lo arreglamos, güey. Sí, exactamente. Ay, me equivoqué, no era Jason Todd, era Clayface, sí. O sea, todo eso, ¿no? Entonces sí vale la pena, honestamente. Es curioso, no sé si le hay en alguna relación, no están tan claros los números, o sea, en Superman de Terrifics, güey, no entiendo, ¿no? Es que era lo chido de la antigüedad, de las épocas antiguas, carnal, era precisamente eso, los anuales o los 100 pages, los 80 pages, no tenían conexión una historia con la otra. Y básicamente eran las historietitas que salían en los mismos cómics. Recordemos que eran historias de 8 o 12 páginas, la más grande. Ajá. Y o la siguiente tenía 4. O sea, no eran historias de 22 números. También eran reimpresiones. Como los números de Navidad o de Halloween. Ándale, pero antes así eran los cómics regularmente. Un Adventure Comics, o en Marvel era Strange Tales, cosas así por el estilo. Eran historias de 8 páginas que no tenían conexión con la siguiente página, con la siguiente historia. Los superhéroes no tenían ninguna conexión, no era de que, ay, sí, están en la Justice League, o son el Doom Patrol y los Teen Titans, o sea, no había ninguna conexión entre las historias. No, empezaron en onda Atlantis Attacks, cosas de eso, a conectar varios anuales, porque veían que algunos anuales vendían y los otros no, y la mejor manera de levantar las ventas de los que no vendían era hacerle un crossover, aunque sea pinchón. El Citizen Kang. Es correcto. Captain America, Avengers, Thor, que era Eric Masterson. Y ¿quién más estaba? Bueno, todos esos números que honestamente eran así como de que, güey, A nadie le interesan estos títulos. Es correcto. En X-Men estaba el famoso Shattershot, los anuales del Shattershot, que te trajeron de regreso al gran Shatterstar, a la grandísima Dazzler, a Mojo, cuando a nadie le interesaban, güey. Sí, o sea, veías mucha basura, neta, o sea, honestamente. Y pero hay unos buenos crossovers. Aquí lo importante es que realmente sean historias que enganchen. Y no estoy hablando de un Sideways, no estoy hablando de un Rampage, no estoy hablando de un Immortal Man, no estoy hablando de todos esos títulos que en realidad van a ser como la línea de Bloodlines. Sí, o sea, sí, ahí están, sí los presentamos. Y al final, güey, pues cada 10 años tenemos que ponerlos en cualquier estupidez para no perder los derechos de estos idiotas. Cuando era el furor de las tarjetitas, si se acuerdan muy bien. Marvel, sí. X-Force, Executioner Song, traían la tarjetita. Es correcto, pero el más famoso yo creo que fue X-Force. En su momento, ahí sí hay que darle el éxito que tuvo a Liefeld en ese momento. Tengo 5 veces el mismo título. Porque tenían distintas tarjetas. Pero tengo 5 tarjetas diferentes. Claro, o sea, esa era la mercadotecnia en ese momento. Y con la Legión lo intentaron, pero no pude. Y después, güey, su son era 23 pinches tarjetas. Dije, no, 5 de X-Force sí, 23 de la Legión no me compro, güey. Háganle. No, güey, too much. Sí, mejor me compré las tarjetitas después. Es correcto, sí, mejor vas y compré tarjetitas por separado. Sí, wey, sí, sí. Pero fíjate que, o sea, trataron de llevar esta política, si no sé si te acuerdas mucho, a los anuales. Y te ponían. ¿Con Bantam? Oh, Bantam, pero. ¿Sí? Cardiac. Uy. Ya hay algo más pinche que Bantam, Cardiac. No, wey. Cardiac no se me tan malo. Tiene historias más o menos. Era el doctor que salía en Spider-Man. Estaba peor Rapture. Uy, Dios. ¿Verdad, güey? No, es que ahí sí todos estaban de la muca, güey. ¿Te acuerdas, wey, también el que sale? Bantam es el de New Warriors, el que tenía el casco, boxeador, el casco, wey, de, sí, boxeador. Que era boxeador. Hijo de su porque Batman era peso Bantam. Que es peso gallo. Ajá, que era la que en boxa, sí es. Pero Cock hubiera sonado medio extraño. Pues lo hubiera atorado a todos. Se iba a dar una pelea de espadazos con Dick. Sí, sí. Era así como que I'm the new man without fear. Le atoro a todo, ¿cómo no? No mames. Y aparte es Rooster, güey. No, no, no Cock, güey. Y de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo de CA. Esto es Destripado, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nos vamos, eso pesa harto, güey. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. It's a flash above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never

por parte de DC Comics, y no nada más porque sea DC Comics, eso ya lo hace bueno de entrada. Si hubiera sido Marvel, dices, ¿y esta quién mamada eso? Sería como sus... ¡Ay, ajá! Sería como sus Avengers Forever. ¡Vaya! O su Thor de con 7 martillos de diferentes colores. ¡Vaya, ni minguen a su todo chadre! Todo depende de qué pinche podcast oigas, güey. Pues cualquiera que no sea este, güey. Así de rápido, así de sus... ¡Ay, no! Vamos a cambiarlos de género. ¡Qué mamada esos consejos, güey! No puedes peinarte bien y ya andas con esas mamucadas. Pero bueno, rápidamente... qué bien están las cosas cuando se hacen bien hechas, como aquí. Estábamos platicando, porque es un movimiento muy interesante y muy inteligente. Lo comentábamos en el primer bloque. Es interesante porque presenta nuevas historias, que eso puede ser gancho. A ver si nos salen con la onda de que... Es para que compren también nosotros. Exactamente. O sea, los que compramos y nuevos. ¿Quieres esta historia de Superman completa? Uy, ¿qué crees? Una parte salió en... Y chútate el 100 de pages, ¿no? ¿Qué es la idea? Yo creo que... Porque... con Hush y Nizarama. Exactamente. Ah, sí, sí. Sí. Yo no tengo esos. Ah, pero sí tienes el TP ahí. Bien. Bien. No, el TP no lo tengo. Camarita tengo. Yo tengo los originales, menos esa mierda. Está como el par de güeyes que se ensartaron con el libro de Superman y no traía el número 1000. Pero bueno, ya sabían que no vi de todos modos. Bueno, pero... Ay, perdón, ustedes dos, ¿verdad, güey? No, no, perdón, güey. Sí, no, a mí me ensartaron con el premio, pero yo ya sabía que el número 1000 no venía ahí. ¿No? No. O sea, fueron idiotas así de, ah, sí, que los ensarte. Sí, si lees lo que viene, pues sabes que no viene el número 1000. Hay mucha gente que no lo sabe. Ah, son más idiotas. Pero bueno. Carnalito. Siempre hay alguien más. El último. Más bien jodido cuando dices soy el más idiota. Pero bueno, no sean por aludidos, banda, pero saben que sí es para ustedes. El punto de todo esto es que a mí me parece muy interesante. Uno, porque como lo comentábamos, sí es para acercar nuevos lectores, que mucha fuerza a la industria. Impresionante. Cuando estamos hablando de que el título que más vende son 180 mil copias o menos de 180 mil copias. 100 mil, yo diría que es el promedio de un título ahorita. Eso era. 120, el más top. Eso era para cancelarlo en los 80. No, ya, yo ya he visto meses en el que no llegan al 100 mil el número uno. Sí. Güey, eso era para cancelarlo. Era cancélame todo. O sea, así de rápido. Hawk and Dove, gran serie escrita por los Kessel. Ajá. Y. ¿Por quién dibujada? No, la mini fue por Liefeld. Ah, sí. Pero el ongoing no, ya era mejor dibujo que el de Liefeld, pero by far. Y en ese entonces Liefeld tenía las cintas de Kessel y sí tenían pie los dibujos, pero ya estaban bien proporcionados. Pero tenían 180 mil copias. Sí, al cabrón le proporcionaban hasta para un Ferrari, güey. Estaban bien proporcionados, güey. No mal proporcionados, porque como ese idiota se lo hubieran proporcionado a alguien como yo. Pero bueno, el punto de todo esto es que esos títulos... Era de que, güey, alguien liqueó que Captain Atom iba a ser Monarch. Puta, ¿cuál es el título que menos vende? Hawk and Dove, ¿cuánto vende? 180 mil copias. Esos 180 mil copias de las que quisiera ahorita. Cualquier título de Marvel, DC, Boom, Image, el que quieran. Bueno, yo creo que Dark Horse, Boom, Image, son los que más los quisieran, ¿verdad? No lo han visto nunca, güey. Cuentan las leyendas, ¿ajá?, que han escuchado hablar de esos números. Pero eso no es nada más lo importante. Lo importante es el movimiento que pueden desatar. Que eso es lo que sí va a ayudar a la industria. Es el regreso a los newsstand. A Archie le ha funcionado. Archie no está en newsstand todavía, pero sí está en Walmart. Recordemos, pero que creo que fue el último título que salió de los newsstand. Sí, él sí siguió años. Nunca ha sido 100% de tienda, nada más. No. Ese sí, acuérdate que por eso eran tan difícil vaticinar los números de Diamond, porque los de Diamond no eran reales, solo representaban lo que vendían en tiendas. Por eso pero omitían de Neil Adams, los cancelaron. Pues sí, porque no reportaban todas esas ventas, claro. Y eso sí decías, güey, pero si sí lo salvaste, Neil Adams. Sí, pero me enteré 3 meses muy tarde, ¿no? O no sé si por el estilo. Aquí es donde está lo chido, ¿por qué? Porque me queda claro que si le pega esto a DC Comics, ¿quién lo va a seguir ganando? El maldito ratón. Por supuesto. Ay, y mi quesito, así va a salir. Y mi quesito, güey. Ahí está, órale. A ver de qué tribilín salen más correos, insistimos. Exactamente. Lo cual es muy chido. ¿Por qué? Porque si las empresas, esta TT y el ratón, tienen 3 dedos de frente de los ejecutivos, que me queda claro que sí, porque curiosamente los cómics de Disney, de Mickey Mouse, Goofy, todos ellos, sí siguen en los newsstands. Es muy difícil porque aparte todavía creo que Boom trae algunas licencias, trae los Muppets, todavía no la quitan. Y hay cositas que tienen también por librería independiente, porque acuérdate que tienen no solo eso, tienen varios títulos. Pues sí, güey, pero de si tienes a líneas de tienes libros a juveniles. Tienes a Minnie, tienes a Donald the Dog, tienes a... ¿A quién carajos le importan los Muppets, güey? Ok, sí, tienen su público. No se me ofendan, banda. Pero, güey, tienes producto. Ajá, tienes a... producto. Cañón, güey, a las dos empresas. Ajá. El otro con Looney Tunes, es lo mismo. Cañón, exactamente. Tienes a Hanna-Barbera, güey. Hanna-Barbera, qué interesante. Vamos a hacer un shameless plug. Ahí no podremos. Para que vean más o menos qué cosas tan chingonas podemos hacer si aportan al Patreon. Sí, así como le aportaron al de Dan Campos, a Churros y Palomitas Online, si nos aportaran nosotros así, haríamos lo mismo. ¿Cómo se llama este güey que escribió? Mark Russell. Mark Russell, que escribió. Sí, al Puma Puñalín. Al León Melquiades, no es Puma. Según aquí en México era un león. Era claro que era Puma, era repuñal. Pero bueno, ese y a los Picapiedra, a los Flintstones. Y neta, sí, chequen la entrevista, está bien, bien chida. Y ahí la tenemos en nuestro Facebook. En la página, sí, exactamente. Y está bien chida y honestamente unos puntos de vista bien interesantes de Russell. Pero tienen todas esas licencias. Eso lo pueden regresar, güey. Claro. O sea, lo pueden regresar a un nivel de mayor impresión, de mayor tirajes. Y obviamente acompañarlo de más cómics de superhéroes. Lo cual también nos puede llevar a algo bien interesante, que es una forma, un cambio en la forma de escribir de todos los autores. ¿Por qué? Porque en el momento que sea Newsstand, le tienes que bajar tres rayitas a tus desmadres, cabrón. Todo lo que se está plagiando Snyder se va al carajo, güey. Porque es todo Summermation, Massacration, Decimation. Se va, pero de puntitas y en zapatillas de ballet, güey. Bueno, pero por ejemplo, cosas tan... Probablemente que yo creo que hubiera sido un éxito más cañón en Newsstand todavía. Fenómenos como fue Injustice, que fue un fenómeno. Como sí. Tal, en ventas nunca había llegado a Newsstand, probablemente. Ese era Mermation, Massacration y Malamadration. Injustice no hubiera visto, hubiera sido Direct Sales. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Pero Justice no. No. Esa hubiera sido una chulada. Que estamos platicando que es la última vez que vimos muy chingona la Legión Nocturna representada. Con una historia, la mejor historia de los super amigos, como tal. Super Friends. Es que son los Super Friends, güey. Y te lo voy a poner de esa manera. También venía un Newsstand en México que se agotaba. O sea, tuvo un tiraje. Eso no salió en la Smash Con, güey. Eso no estaba, curiosamente, no estaba entre todo lo que se tenían que deshacer de números viejos, güey. O sea, no estaba en la basura que tenían que sacar bajo pretexto de convención. ¿Sí vino Maguire? ¿Sí le ofrecieron juegos de hacer Mujerzuelas? Y por eso no vino, ¿verdad? No, todo un éxito, por eso nos enteramos por todos lados que estaba esa madre. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahí es donde viene lo chido. ¿Por qué? Le pega a DC, lo saca Marvel. Gracias. Si lo sacan en cualquiera de estas dos empresas, ¿qué es lo primero que va a pasar? Que le van a trabajar tres rayitas, lo tienen que hacer más kid-friendly sin llegar a ser los estúpidos de los cómics. O tienen que crear una línea como Titans Go o como Justice League Animated. Como Marvel trató de hacer yo creí que esa era su intención cuando empezaron a hacer el T-Plus o el sí, todas estas líneas de kids de 5 a 11... De 11 a 18, a 16, no me acuerdo cómo eran, pero sí. Sus ratings. Exactamente, sus ratings. Porque era rated de A, A+, T, madre R, R, ¿no? T, el problema T+. Era que era difícil conseguirlo si eras de esa edad. Es correcto, pero mira, así era muy sencillo. Yo creí, honestamente, cuando hicieron esa iniciativa, creí que la intención era sacarlo a Newsstand, porque es tan sencillo llevarte los T y los T Plus sin problemas, tienen un clara categorización. Entonces ya sabes qué se lleva tu hijo, ¿no? Porque no te vas a poner... Unos madrazos, si no lo leo. Hay que si ser honesto. Llevas al chamaco en el súper, en el carrito, le das un cómic y se entretiene. Sí. Le gusta, se lo lleva. Sí. Eso es lo que pasa. Si no, ya lo leyó mientras, ¿no? Sí, sí, sí. Si le gusta, te ensartó. Si no, pues ya la libraste. Así es la vida, carnalito. Sí, tal cual. Si te gusta, te ensartó. No. Que te haya pasado a ti, güey, no habla por todos, carnal. Pero bueno, no. Pero fíjate que hay otra cosa bien, bien chida. Con la cuenta. Y no es tan difícil de llevar los números. Por ejemplo, porque dicen, no, es que Diamond. Güey, es muy sencillo. Diamond sabemos que es el monopolio de la distribución de los cómics. No hay vuelta de hoja. Para las tiendas especializadas. Para todo mundo, güey. Quieres cómics, es por Diamond. No hay otra ya manera. No hay otra, había otra antes, ¿no? Sí, antes eran las propias, lo dijimos la semana pasada. Bueno, hay mucho más. En mis tiempos había cupones de suscripción. Sí, pero en Diamond tenía otra competencia, ¿no? Ya no hay. ¿Hace como 8 años? No más, güey, como 10. Como cuando tronó Dimsa, más o menos. Sí, por ahí. 12 años, güey. Sí, algo así. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Vas, tú como postor de periódicos, haces un deal con una tienda. Esos números de la tienda se los reportan a Diamond y lo único que haces es no compras tanto volumen. En lugar de comprarte 200 malditos cómics de Avengers o Thor o Batman o Superman, te compras 15, 10, los tienes, vas jalando gente y les vas comprando más. Y esos números de todos modos los reporta Diamond, güey, que al final del día es lo que quieren hacer. En realidad no está, podría no ser tan complejo. Y eso le ayudaría también mucho a las tiendas, güey. ¿Por qué? Porque significaría que los newsstands estarían no comprando a precio público, pero sí tendrían un movimiento que ayudaría a no generar tanta basura como Smash Comics para sus no convenciones falsas. Porque si no me compras tal cantidad, no te vendo tal portada o no te vendo tal número. Entonces, les ayudaría mucho, güey. ¿Estás de acuerdo? Seguramente. Tienen más liquidez. Exactamente. Entonces yo creo que sería algo pues bastante agradable, cabrón. Ajá. Y de entrada nos ahorraríamos toda la basura de Snyder en sus pinches cómics chairos, güey. Porque neta están bien chafas. Ya no nada más se conformó con fusilarse a Grant Morrison, ahora se está fusilando a John Byrne. Si leyeron Genesis, shame on you, está muy mala, pero si lo hicieron, ya saben a qué me refiero. Primero a Hickman y ahora... Primero a Hickman, después a Morrison. No, Morrison, Hickman y ahora a Byrne. ¿Sí? ¿Quién sigue? El que se deje. ¿Stan Lee, güey? Ben, no, porque Ben sí le pone sus cats. Uh-huh. No, quién sabe, acuérdate que fue a cuadrarse con él. Ahora resulta. Que Morrison se fue a caer. No, Bendis cuando llegó se fue a... Ah, ya, güey. Así dijo Snyder, ¿no? Vino a mis, casi a mi imperio a cuadrarse. A Snyder casi, ¿no? No le creo ni aunque me diga, ya lo dibujó Capullo, cabrón. Así lo dijo él, pero la realidad creo que fue al revés. Sí, honestamente, güey. Yo creo que tiene que mejor deal. ¿Te aseguro? Que no, pero de entre esos... Ah, ok, de esos dos, pues Bendis, güey. Está pelón. No tiene un pelo de tonto. Ni de nada, güey. Le soplaron bien las respuestas. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo aplaudo ese movimiento. De hecho, podría aventurarme, porque así de caro vendo mi amor, de que vendría el resurgimiento de muchos títulos. Y de hecho lo estamos viendo los que están leyendo Doomsday Clock. Al final, lo que eran los insertos de los diarios y los periódicos en Watchmen, ahorita es la cuestión del relanzamiento o la presentación de muchos metahumanos. Es correcto. Ajá. Y si se dan cuenta, todos esos metahumanos que están presentando eran títulos de los 80s. Está el Justice League Europe, están los People's Heroes, que son los rusos, está los Global Guardians, y obviamente la Justice League China, ¿no? Entonces está bien interesante, güey, honestamente. Con Superman. Sí, que ya le cambiaron el logo, yeah. Está bien pimper, lástima que ya lo cancelaron, pero bueno, shit happens, güey. O sea, eso es precisamente lo que pasa cuando los cómics no son accesibles, güey. No todas se pueden ganar. Sí, no, nadie bate de mil, siempre lo hemos dicho. Y vienen cosas muy chidas. Digo, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es la reimpresión, y se me hace también inteligente, que es Jeff Jones, como lo mencionaste, y McCon en Teen Titans, que es... y también me queda muy claro que puede o no estar en la continuidad, porque recordemos que en Teen Titans y en... Sí, en Teen Titans ya aparecieron nuevamente los Titans of the Future, que eran... En Detective Comics también. Si se dan cuenta, también esta iniciativa que está presentando DC vale más de la continuidad. Uh-huh. Uh-huh. O sea, están presentándote New 52, te están presentando Rebirth, te están presentando cosas nuevas y te están presentando una diversidad de historias hasta Hush, o sea que es pre Flashpoint. Entonces realmente la continuidad vale madre. O sea, realmente aquí es muy interesante el punto de vista. Toman un punto más laxo para todo el público. historias más accesibles, ¿no? Es correcto, pero no olvidan al público que nos tiene, que tiene cautivo, del cual formamos parte, hay que ser sinceros, en el cual te doy una historia nueva, aunque sea a pedacitos, y cómetela. Sí, a pedacitos y en Walmart. Es correcto. Porque todos los días tienen precios más baratos. Y a meses sin intereses. Porque todos los días más barato, güey, sí, como no. ¡El carrito Walmart! Sí, pero eso sí está muy chido, digo. ¿Por qué? Porque eso también implica que no se están quebrando la cabeza y que son los entry point, que le, o los jumping point que les llaman, en las historias. Este es uno. Exactamente. Y aquí está. No, no, en serio, Wookie. No, déjame, le pego a este güey. Sí, no, ¿cómo que el punto uno, güey? Pero es cierto, pues es que Marvel hizo esas pendejadas, ¿no? ¿Y le pegaron, güey? No, los punto uno. ¿No? Algunos y algunos no, ¿no? Realmente... No, a mí fíjate que no se me hacía mala historia, mala idea lo que ya quitaron, que era en el número anterior y te hacían un recap de tres cuadritos, a mí se me hacía bueno. No, porque ahora lo cambiaron por el mamotreto de la primera página, cabrón. Que era como eran antes, acuérdate que antes también leíamos... ¿Antes de qué? En los cómics de Batman o en los que sea, siempre te explicaban en las dos primeras páginas... Pero no, pero con son los X-Men, güey. Sí, exactamente. No, acá no, ahora ya te ves una página de texto, checa la primera página. Esa es la que quitaron. Y según ¿ya la quitaron eso? Sí, ah, sí. Qué bueno, güey, porque no, qué a mí hueva, no se me hacía tan mala. Fíjate que a mí... Pero es que tú eres Marveliver pretencioso. No, yo tengo tanto, por ejemplo, sin leer, que de repente dejo de leer tres meses. Saco el cómic que sé que es el que seguía porque lo tengo afuera antes de... ¿Y el cómic también? ¿Y tu esposa no te regaña, güey? No lo haces en la oficina, se ¿verdad? Se ve un poco raro eso, pero pues así lo hago. En la oficina no lo haces, ¿verdad, güey? Exactamente, pero generalmente te explicaban. Mira, si te das cuenta, este ya empezó con la primera página con dibujitos. No lo están viendo, estamos hablando del número 800. El último de slot de Spider-Man. Ya solamente lo hacen de los eventos. Es correcto, pero ya lo quitaron. Pero... generalmente lo que hacías es, por ejemplo, a mí decías, ¿en qué se quedó el último? No me acuerdo. ¡Ah, ya me acuerdo! Ese se quedó en esta madre. A mí se me hace es un gran error hacerte un recap. A mí se me hace más chido es, puta, ¿en qué iba? Regrésate al cómic anterior, vuélvelo a leer y enganchate otra vez en la historia. Este es el argumento que siempre es discutible, porque acuérdate que Stan Lee siempre dijo que había que escribir porque no sabes cuándo era el primer número de cualquier lector. Cosa que pasaría en un Walmart. Probablemente. Ahora, o sea, sí, van a haber niños que agarren el 3 de Superman y no leían los dos anteriores y ya los hayan quitado. No sé cuánto tiempo. Creo que ahí el periodo de recoger los cómics era mayor, ¿no? No, es. Sí, mes y medio. Mes y medio. La... 2 meses, por eso está sí, desfasado. ¿No? Los 2 meses famosos que eran antes, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Que revistas actuales como Empire festeja que este mes es el aniversario de Superman porque la portada dice junio. O sea, también pendejos bien, bien es que es Empire. ¿Tú escribes ahí, no, verdad? No. ¿Seguro? Casi. No has hecho tu shameless plug de ahí todavía. No, escribes ahí si te pedimos lana para participar acá, cabrón, me cae de madre. Sí, no manches. Venga, güey. O premiecitos, o goodies, algo así, cabrón. No, aunque fuera cine premier, güey. Saludos, Jaime. No, porque luego no dan a tiempo los regalos, güey. Pero al menos en Cine Premier al menos tienen mejor escritas las cosas. No la cagan como en Empire. No manches, no, están Cine menos es pinches. ¿Tiene Yuyito Navy de exclusivo? Lo tienen en videos, pero entonces me vale madre. No puedes decir algo de bien escrito si está Yuyito, güey. No, porque ese güey no escribe. No sabe escribir, no sabe, güey. No sabe, güey. Así de rápido. Partamos por eso. Sí, no, no, y aparte hay una gran diferencia entre bueno y menos pinche. Eso es cierto. O sea, no porque sea menos pinche lo hace. Estoy bueno. Estoy de acuerdo, tío, canalito. Es una esencia muy bien, o sea, puesta. Y la banda se le va a la bien. Ay, es que no está malo. Ah, está bueno. No. No. No está tan malo. O sea, aprendan a diferenciar. También no es peor. Hasta la basura se separa. Es como nosotros y los demás podcasts. Ya sabes que de repente salen con sus mamucadas y Avengers Forever y los martillos de colores y que somos... 20, pero nada más participo yo y madres así por el estilo. Y venga, y déjame, les copio la entrada, porque uy, ya nos balconearon, ahora ya no ponemos nada y damos la más entrada, hueva. El diseño de la revista. Boca, no, pa' qué te cuento, ya ven, Juan. Alguna vez haremos nuestras memorias. Se va a llamar Zico y Memoria de sus Podcasts Tristes. Quien le entendió, le entendió. Sí, sí. Pues qué bueno que son las suyas, canal, porque a mi edad, güey, ya no me acuerdo yo como que de mucho. Entre eso y mi valemadrismo innato, cabrón. Lo curioso es que igual Zico siempre tuvo que pagar por eso. Güey, si no tuviera que pagar, no serían eso. Exactamente. Serían mis amantes tristes, o serían mis chicas tristes. Pero jamás mente esa palabrita. Pero no con estrella porno, dijera el abuelo Simpson. Y no es el Diablo Guardián. No es anuncio del Diablo Guardián en Amazon. Pues sí. Yo, a lo mejor por eso no lo soportan en Patreon, güey, porque no entienden el concepto. Cuando les pagas a la gente de ambiente, güey, no le pagas por lo que te hizo, le pagas para que se vaya, cabrón. Así deberían de verlo. Les voy a pagar para que se calle. Ajá, así ya. Güey, es tan triste que hasta las cosas buenas las ponen para que se vayan. Sí, se ponen a José José para que ya te largues del antro, ¿no? Sí. No, ahora lloran. Ahora se quedan a alcoholizarse, a volverse más idiotas y a llorar en los antros. Porque la serie, Luis Miguel igual, ¡ay, Luisito Rey te odio! Y se ponen hasta el soque. No, no me escupas, no me vayas a barnizar, Buki. Pero en fin. Seguramente es el nuevo artículo del Buki. Yo no creo que sí, güey. Luisito mi rey. Luisito. Sí. Es como las fotos que mandan, sí. La chica esta que vende frutas en la playa. Rosa la Manguera. Pero bueno, güey. Yo la vi. Sí, es real. Sí, es real. Sí, existe. Sí. Y no era la chica de. Chile Piquín. Y no era la chica de bikini azul, cabrón. Pero bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Discrepando, un podcast políticamente incorrecto. Como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, el único podcast sin tanto cuento. Somos el equipo de SA. Nosotros vamos y venimos. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the Challenge of the Super Friends. On the prowl, ain't backing down. Stopping now. Gonna get it. I've set my sights on what is mine. Now's the time. Gonna get it. Nothing's gonna stop me now. Gonna get what I came for. I'm gonna get what I came for. Destripando. Why so serious? de El Equipo Secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes, un dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como de ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y bueno, ya les platicamos de la iniciativa que nos parece bastante, bastante interesante. Ojalá, ojalá y sí lleve esto de regreso a los news en los cómics. No, honestamente, apuesta, ¿crees que vaya a funcionar? Sí, sí. ¿Tú crees que vaya a funcionar? Sí. Yo también. Sí. Y lo espero, de corazón lo espero. Sí, porque aparte es en Walmart. Si hubiera sido en Target, hubiera sido más local. La ventaja es que si empieza en Walmart en Estados Unidos, obviamente. ¿Llega aquí? Sí. Que obviamente va a ser para evitarse la Smash Con 2. Ajá. O sea, saquen toda la basura que traen. Ahora tuviste reír, cabrón. Pero va a funcionar. Y de hecho, a eso le funcionaba mucho a Editorial Televisa, güey. Tener los cómics en Walmart, en Soriana, en la Comer, todo eso. Cuando los sacaron fue cuando se empezaron a llenar de basura y tuvieron que organizar su... convención. Cuentan los rumores. Ajá. No voy a decir nombres porque luego hasta se encabrona conmigo. Y no somos así como que muy buenos amigos. Pero O sea, es lo que están diciendo, güey. Eso es para sacar basura. Y a quién no le... A quién le quedaba duda al respecto, ¿no? Ahora... Insisto, al único que le vino a perjudicar, y eso lo comentábamos antes de grabar el programa, al único que le vino a perjudicar el movimiento del Direct Market o de la tienda de los cómics fue a Dark Horse, güey. Sí, a Dark Horse. Porque Dark Horse sí era de nicho. Bueno, siempre ha sido de nicho. Y sus licencias han sido, quitando Star Wars, era Hellboy y dos, tres cómics pornochosos y cosas así por el estilo. Vampirella y ondas así por el estilo, que por cierto Joe Jusco va a hacer las portadas de una miniserie Vampirella contra Deja Toris. Ajá. Me encanta porque siempre me distrae a la gente este güey cuando no lo debe saber. Estamos viendo el X-Men 30, no la boda. ¿Por qué no le hiciste eso al principio del programa o al final, güey? Discúlpame, carnalito, es que sí estuvo muy cabrón, no me pudo contener. Hasta el Wookie ver las jetas del Wookie. Tan fácil, no lo sacas de la bolsa, güey. Pero volvamos a Joe Jusco. No, ya no quiero nada, No, pero está chido, güey. Ahorita lo vamos a comentar porque está muy cabrón el twist. Sí, porque viene, ahorita, aprovechando todo esto. Es más, espérate a tus recomendaciones. No es cierto. Viene, son cuatro números. Deja Toris contra, sí, Vampirella. Es Dynamite. Sí, evidentemente. Y está bien pimperla. Por lo menos lleva un... Vi la portada, la primera está muy chida, ¿no? Que está Vampirella atrás. Son dos, ya lleva dos. Sí, ya lleva dos. La primera sí es Vampirella, su clásica pose de cementerio. Y Deja Toris así como que pex. Y la segunda, que es la que está haciendo ahorita, está en una onda bien cósmica, como cómica, mágica, musical, tirándole a onda Deja Toris, bueno, a John Carter en el espacio. Que el güey así como que, güey, me clavé mucho en la textura y no le había dado chance de... Como que se atrasó medio día en su itinerario y se ven bien pimpers las portadas. Y son historias... ¿Tú crees que ese tipo de historias podrían ver la luz en Newsstand, güey? Vampirella estaba en New Sustain. Híjole, increíble, ¿eh? Increíble, porque Vampirella desde la portada siempre han sido bien sexosas. Bien sexosas, efectivamente. Sí, nos van a... Alguna vez lo intentaron, ¿no? Poner a Vampirella así como que en jumpsuit, así algo menos sexoso. Lo están haciendo en este... tiene muy poquito. Lo intentaron y otra vez lo hicieron. Nunca pegó. O sea, es decir, señores, yo les voy a demostrar que Vampirella vende no porque es una mujer sexualizada. Dijo nunca nadie. ¿Cómo te explico que no va a vender mi madre, güey? Ojalá. Nunca nadie. Ojalá tu tiraje no haya sido grande, güey. Existen 20,000 vampiros y hasta Blade va a vender más que ella, güey. O sea, es lo ridículo. Hasta Colo Crespo vendió más, cabrón. Sí. Y eso que no traía dibujos. Sí, bueno, ¿no? Y tampoco eran vampiros. Pero. Sí, ¿no? Honestamente, ¿no? Pero sí, está cañón. ¿Qué otra cosa chida salió? Hay algo que me llama la atención y. Y digo, no has leído nada, pero creo que échale, carnalito. Va a estar muy chido para la semana que entra. Thor. Hay una cosa muy interesante. Y esto es un prelude to next week. ¿Por qué no le hemos cargado calor? ¿O por qué la banda no le ha cargado calor a los cambios cosméticos de Thor? Que es el equivalente de Superman, ya quisiera. Cuando Superman le quitaron los calzones y todo el mundo se volvió loco, güey. Mira, yo no sé, es un... La S era más grande. Pero Jason Aaron es un gran escritor y trae un plan detrás de todo. Ah, no, sí, me queda muy claro. Lo ha llevado y aparte ha sido el mismo autor. Eso es otra cosa. Era Grant Morrison, cabrón. Y traía un gran plan, güey. Bueno, sí, muy buen punto, ¿eh? Ajá. O sea, eso está interesante, vamos a platicarlo porque está padre. Sí, eso está bien chido. Y lo que sí me llama la atención es que, y eso lo comentamos, no sé si lo comentamos en el Behind the Mix. Ya le dijeron a Jones, güey, estás pendejamente lento, tu Doomsday Clock se va a tardar otros 2 años, la banda ya está como loca pidiendo títulos que les prometimos. ¿Tú crees que la banda o los mismos escritores, güey? Imagínate que te contratan, honestamente, como escritor muy cabrón, eres un Bendis, eres un Snyder, que también vendes, vale madre, sí. Todo, y te dicen, güey, tú eres el exclusivo, tienes a Batman, pero no puedes usar a Nightwing, no puedes usar a este, no puedes usar a este, hasta que acabe este cabrón su evento. Ok, no hay problema, ¿cuántos son? 6 números. ¡Qué chingue su madre! ¿No? En medio año los uso. No, cabrón, esos son 2 años. No, ya 2 años y medio, porque, uy. Y en 2 años y medio lo más probable es que ya te haya salido el título, a como se dan los movimientos. Entonces, ya lo vivieron con Morrison y con George Pérez. Sí, es correcto. O sea, ya hay ejemplos, de ejemplos hay de sobra. Ahora, la cuestión es esa, pero el problema con Pérez y con Morrison, ahora sí que es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras estaba la historia de Grant Morrison, que era el origen de Superman, el error fue que Pérez era tiempo adelante. Que fue lo que también creó la confusión entre muchos ñoños. De que, ay, pero si ya es a Superman con la armadura. Que entonces todo el mundo quedan mamados consejos que Superman con la armadura. Pero acá está todavía el boarding de SLA. O sea, ¿qué onda con el Rural Superman y el Armored Superman, no? O sea, es lo mismo, pero no es igual. Y eso fue lo que llevó a que George Pérez le dijera, ¿saben qué? Vayas al carajo. O sea, yo no puedo hacer mis historias supeditadas a lo que haga este güey cuando que ese güey quiere y que no me avise. Ajá. Y honestamente, perdieron a un gran talento. Perdieron al dios, así de rápido. Ajá. Oye, y estaba pensando en otro tema que después tenemos que ahondar. ¿Qué escritores realmente... Hay escritores y dibujantes que han subsistido el cambio a través de muchos años en una sola editorial y cambiar a la otra. Y hay otros que no han vivido, o sea, incluso el gran dios... No, pero inclusive Jack Kirby no sobrevive quizá al cambio tan exitoso que tuvo en Marvel, ¿no? O sea, Jack Kirby sigue haciendo productos de calidad, pero no tiene el mismo éxito. Porque no tiene escritor, era dibujante. Es correcto, pero como diría algún político, ¡haiga sido como haiga sido! Sí, no, pero fíjate, con todos estos movimientos, sí me queda muy claro. DC estuvo a 3 segundos de que Hickman dijera, me regreso exclusivo a Marvel, güey. Que por fortuna no está exclusivo con nadie. No, a nosotros los fans es genial. Es lo mejor porque podemos ver cosas muy interesantes de este escritor, que es de lo mejor que hay en la industria, sin lugar a dudas, pero en proyectos que no lo aten tanto tiempo y que puede escribir quizá variedad. A Carlos Pacheco sí lo perdieron. Sí. Ay, sí, Carlos Pacheco sí mandó a DC a mingar a su chadre. Y lo que más me duele es que era la Legión, cabrón. Pero así es, bueno, ni pex. No, pero mira, por ejemplo, un John Byrne sí sobrevive el éxito del cambio. Está cabrón. O sea, alguien súper exitoso en X-Men, súper exitoso. Y llega a Man of Steel. Pero no está padre. Pero la cuestión es que Byrne fue el que puso el ritmo de la continuidad. Él fue el que hizo todos los desmadres de continuidad. Gracias a Man of Steel. Ajá. y por problemas de conectividad me refiero a la Legión, que como lo odiamos. Pero, por ejemplo, la amistad entre Batman y Superman, Byrne la deshace. En la onda con Wonder Woman, que eso le benefició mucho a Pérez, porque fue el gran run de George Pérez en Wonder Woman, la ocasionó John Byrne, güey. Es correcto, pero son cosas que son exitosas a pesar de que le dan la madre a algunos aficionados, a algunos settings o lo que sea del personaje. Long live the Legion. Regresaremos, maldito. Sigue siendo exitoso, neta. Y eso es lo interesante, porque hay unos que llegan y les mientan la madre. El mismo Neil Adams de Marvel. De hecho, le va mejor en DC. Es correcto, pero es exitoso en ambos lados. Uh-huh. O sea, es más exitoso inclusive en DC. Y es, resuélveme es una duda. Andy Kubert no ha tenido ese éxito, curiosamente. O sea, para mi gusto, a pesar de que tiene el trabajo de Batman y todo eso, es que es puntual, o sea, para tantos años ha estado Romita. Desperdiciado. Romita está peor. Romita creo que es peor. No, Romita es patético, o sea, tantos años mendigándole que, porque sí, literalmente nos hagamos pendejos, era mendigándole DC para que dibujara para ellos. Y sabe con esta mamada. El legado de su padre, porque recordamos que Joe Kubert era básicamente DC Comics y los de guerra, güey. ¡Claro! Es que es algo curioso. Joe Kubert es DC. DC. Y los hijos son Marvel. Bueno, uno y el otro ya no. No, los dos. En su momento los dos. Sí. Los dos salieron al mismo tiempo. Acuérdate que uno era en X-Men. Fue el sustituto nada más y nada menos. Ahí es que bonita palabra. De Jim Lee. Uh-huh. O sea, él entra a los dos números. Llega de dos de refill, me parece. De Art Tibbert. No fue uno de refill, carnal. No, sí. No fue de, el 10 y el 11 con Hazard es Art Tibbert. Y pero después no, llega. Pero no es refill, güey. ¿Cómo que no? Es feeling, güey. Discúlpeme. Feeling y después refill. Yeah, yeah, yeah. Ahí sí te la compro, güey. Pero no llegó de. No, es no correcto, de refill, es wey. Correcto. Pero, digamos, tenía ese título. Después pasó a Captain America, Ron exitoso. Tuvo varios títulos. Mientras Adam Kubert sí está impresionante. Está muy bien. Muy buenos títulos, honestamente. Muy bien movidos Adam por Kubert la editorial. En ese momento es Hulk, en Wolverine. De hecho, en los Ghost Rider empieza. Los Kubert, güey, se avientan un tándem en Wolverine. Que una página la dibujaba Andy y la otra Adam. Ajá. Y yo me acuerdo del primer crossover que hacen ellos. Porque son de los primeros cómics que yo tengo, por eso me acuerdo perfectamente. Tandem, ¿no? Más bien, no crossover. No, crossover, porque era Ghost Rider con Adam Kubert y X-Men con Jim Lee. No, ese es Jim Lee todavía, es antes de que llegues. Sí, no, pero el trabajo de son dos números antes. Pero lo más impresionante es que los dos hacen el mismo número. ¿Uno entintaba el padre? No, hubiera estado genial. Uno lo entintaba, el papá ya no podía, porque estaba muy enfermo. Pero Art Tibbert todavía a uno. A Andy. Art Tibbert, según yo, era entintador casi. Porque de crecer en ese entonces de Andy, ¿no? Sí, pero en ese número lo que hicieron es, ok, yo dibujo 11 páginas, tú dibujas 11 páginas, yo te entinto las tuyas mientras tú entintas las mías. Y, güey, impresionante el trabajo. Porque aparte el estilo era no idéntico, pero era muy similar. Entonces era muy agradable ver esos pequeños cambios. Y era cuando también Marvel estaba tratando de evolucionar en sus colores, lo cual era muy interesante porque ya había entrado el efecto Image Comics a toda la industria, ¿no? Digital Chameleon, ¿no? Es Digital Chameleon, y el de McFarlane, que para mi gusto, que manejaba los colores más cabrones en su momento, fue Spawn, hay que darle su mérito. Alguna gracia de verte, ¿no? Sí. El único que nos que no hemos comentado, por no cierto, oye, que si hay fans, es, o sea, el único que era fan que conocemos, Spawn, que nos interesaba, ya no nos oye, es más, ya desapareció del internet. No, hay varios, y repórtense, lo sabemos. No se reportan, a mí no me interesan, güey, ¿no? ¿Para qué los quieres, güey? No, estás como el otro, no quiero ser famoso, pero si hablamos ve la que gente, ¿no, güey? Es el actor para. Es negro, ¿a quién le importa, güey? Pero es ganador de un Oscar, ¿y a mí qué, güey? ¿Cuándo te ibas a dar? Es acosador. Es acosador, cabrón. Se agarró a reatazos a una chava. Porque no le quiso decir la verdad. Porque no le quiso decir la verdad, güey. Bueno, también me apellé mesa porque no le hice la verdad, ¿no? Tan fácil todo se hubiera arreglado así. Ven, dime la verdad. Sí, yo te lo digo. Pero bueno, el que le entendió. El que no, pues qué pena me da. Qué cosas. Qué cosas. Así dijo ella, ¿no? Qué cosas. No, mi madre, eso yo no le entro. No, pero a ti sí, ¿cómo no? Bueno, el punto de todo esto es que, te digo, hay movimientos muy interesantes que no han sobrevivido. A mí lo que me interesa, y artistas que se han perdido. Hickman era la gran oportunidad para escribir Deja la Legión. Pudo haber escrito un Justice League impresionante, güey. Yo creo que está bien porque es muy ambicioso. En lugar de la basura que está escribiendo Snyder de Justice League. Porque se piratea el concepto de Young Justice, de los cuarteles, y de los integrantes, porque resulta que Titans ya también está en el Hall of Justice. No los he leído, tengo los dos números, no los he leído. Ya bueno, que me dices para dejar de comprar. Sí, no, es muy bien. Van dos números, güey. Híjole, ya me chingué. El ya Legion, se acabó el... El Legion of Doom sí está el cuartelito así onda cara este, Darth Vader sesca. Pero pues el Luthor que está se está volviendo loco y es un robot el que manda. ¿Sabes y... a mí quién se me decía mucho? Ese de Legion of Doom, ¿se acuerdan de Thundar el Bárbaro? Sí. El villano tenía un cuartel muy similar. Que los dibujos ahí eran... ¿Pero de quién era el consultant de Thundar el Bárbaro? Ahí era... ¿De Kirby? Sí. Sí, sí, sí. Y de ahí sacaron a... También estaba muy basado en Conan. Es correcto. Creo que sí, ¿eh? Ya quiero ver. Por cierto, Panini va a empezar a publicar Conan en México. ¡Ah, qué chido! Sí. Hasta que va a publicar algo Massacration y mala madre. Pues, y tenía la intención de publicitarlo más, güey, pero como no nos pagan publicidad y siempre se hacen mensos para venir a programa y no se dejan entrevistar. Sí, no manches, o sea, parecen vedettes. Ah, sí, de 20 profesiones de net. Y mejor les traemos a Palmiotti y mejor les traemos cosas sí, más chidas. Eso sí, escriben, no reimprimen y traducen mal y vean si sí vienen. Pero bueno. La, sí, por eso es un éxito, güey. Pero bueno, el punto. Por eso es... quieren venir, güey. Yo sé, es por mi agradable presencia, cabrón. Pero bueno, entonces, la cosa está así: cosas chidas, vienen cosas fregonas, en televisión hay cosas chidas. Y en ellos Star Wars son... vienen cosas chidas. No es cierto, güey. Ya sí, sí cancelaron los spin-offs, sí, eso siendo más cosas chidas. Mira. Honest... No cancelaron, tampoco nos hagamos güeyes. No. Detuvieron todo para acomodar. Cancelaron, pero... la palabra es cancelar. Explotar, van a está explotar. Igual que el caso de Silver and Black. Ah, la gran película que nunca va a salir. Black Cat y Silver Sable. De ese calibre, y yo creo que es la mejor decisión. Sí, mira, lo que necesita ver a un madrazo de no, señor. ¿Ves ese güey? Sinister Six también, ¿verdad, güey? No, Sinister Six, lo más curioso es que todo parece que va a empezar a formarse ahora sí de veras en la nueva película de Spider-Man. Porque parece que están confirmados que sale otra vez Scorpion, parece que Vulture también va a salir un poquito. Y con que le metas a dos personajes ya prácticamente tienes al Sinister Six para la que sigue. Sans tú. Son cuatro. Es, y a quien le interesaba honestamente es construyela y ponlo contra Spider-Man y está de poca madre. Es algo que sí hemos querido ver. Neta, como fans, porque te daría algo distinto. No está viendo mi cara, pero eso sí, neta nos interesaría a todos. A mí sí. A mí también. Me voy a editar para de bueno. Este va a ser monólogo otra vez, güey. Si me pones a Pace Pot Pit, pues igual y no, cabrón. También es original. Que es original. Yo, y de ahí se cambió de Trapster. De Trapster. El Trampas, ¿te acuerdas cómo lo traducían? Sí. Es el Trampas. El Trampas, sí. Ahí en Editorial Novaro. Novedades. Sí, el Trampas. El Trampas. No, bueno. Y en el otro era olla de pegamento. Sí, el olla de pegamento. Sí, oye, así era. Yo lo traducía. Sí. Delfina, Remy. Delfina Fuentes, ahí ya se le extraña porque de repente para DC que en Editorial Novaro se traducía muy chido. La novedad es como que no, tampoco le latía mucho Marvel y lo traducía repinche. Pero bueno, pero años. Hay que pagar las cuentas. Una institución, sí, claro. Sea lo que sea, Delfina. Ajá. Digo, insisto, entonces vienen cosas chidas, viene la iniciativa de Walmart, que ojalá pegue para que Marvel la siga y ojalá y regresen los cómics al stand, lo que queremos y tengamos más ñoñitos. Exposición. Cuasi funcionales. Exposure, ¿no? Sí. Y que salgan del gueto nuevamente. Sí, por favor. Señores, si lograron las 10 años. Las películas salieron del gueto antes que los cómics. Está cabrón. Sí, está cabrón. ¿Qué otra cosa chida tenemos? Está Cloak and Dagger, que honestamente... Me gusta el formato de 10 capítulos. Es bueno. Creo que es lo que más le ha pegado a Marvel. Y a varias, pero vemos que es la tendencia en general de todas las series, ¿no? No, porque Lucifer sí tiene sus 23 episodios en Netflix. ¿Tú crees? ¿Sí fueron 23? Sí, compadre. Lo que pusieron es temporada completa. Son 23 episodios. Claro, temporada completa... Güey, le voy a dar una temporada completa. Netflix, se va a dejar, güey. Una temporada completa. Tendrás, cabrón. Pero una temporada Fox. O sea, pueden ser, porque acuérdate que ha habido muchos casos en que reducen el número de capítulos. Pero fíjate que unos 16 episodios de Lucifer sí los aguanta. Y aparte hay algo interesante: Neil Gaiman dijo que si había cuarta temporada de Lucifer, él salía. No, él salía. Él actuaba. Así de rápido. Pero bueno, rápidamente, el número 30, antes de que demos la recomendación. Es que esto es eso para los que dijeron, ¿qué chingados está haciendo el Wookiee esto? Y todos se distrajeron de lo que estaba hablando. ¿Por qué les mientó la madre el Nightboy a estos dos tarados? Sí. A ver, ahí va spoiler. Si no quieren leer, ahí va. Está muy cabrón. Sí, la boda de Kitty Pryde y Colossus tal cual, le estuvieron calentando todo un arco. 30. Todo un arco. One shots, despedida de soltero, llega al altar. ¿Es la tía May? Pues todo parece, no sé, no lo he leído. Pero más cabrón es. Por eso lo distraes con algo que no has leído. Pero mira, te vas a ver cagar. Y esta sí, le voy a poner el anillo. Oh, mi Dios. Y toma, bitch, no me caso. ¡Hora, perro! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Toma, ay, bitch! Mandó a la fregada. Es de las escenas más cabrones que he visto en una boda. En los cómics, ¿eh? Sí. Neta está muy ojada. Y ni siquiera salen completos, güey. Está muy cañón. Y entonces, tal cual, dejan vestido y alborotado a Colossus. Dejan al de fierro ahí parado. Sí, madre, muy cabrón. Con todo y el pastel. Sí, pero no de te hecho, preocupes. Se vuelve de los X-Men Blue, no sé por qué. ¿Porque saben los gols? Pues porque está triste, güey. Por eso. Mi mamá de esos consejos, güey. Puta tensión, carnalito. No. Plantar en el altar. De my bloom and the tears in my eyes. Lo más cabrón es de, pues ya hicimos el gasto en la fiesta, ya esto. Madre, sí. Mira, y ahí, mira, y esta toma así en azul, literalmente dice mi carnalito. Y ahí habría el de Blue Moon, ¿no? Pero lo más cabrón dice, vamos a aprovechar la boda. ¿Y se casan esos dos, güey? Eso sí no se los voy a explicar. No, les vamos a decir quiénes se casan, pero... ¡Qué chido, güey! Es un gran plot twist el que hizo Mark Guggenheim en Gold, ¿eh? Eso sí debo decirlo. Este sí es de telenovela, onda La Topacio de Venezuela, güey. Grecia Colmenares en Topacio. Güey, ahora sí me ganaste, cabrón, ahora sí me ganaste. Ahora sí de no tener edad, cabrón, güey, sí, no. Y esta pareja va a tener su propio título, Mr. and Mrs. X. Es una miniserie de tres números con Kelly Thompson. Ya la cagó este güey, ya dijo se casó. No, señor dicho y señora X. Cualquiera que vaya a ver las solicitaciones, güey, saben. Tú fuiste el que la cagaste porque ya les dijiste que fueron a ver las solicitaciones, güey. Puta, sí, no, pues falta de inteligencia, güey, de mis carnalitos. Güey, lo dudabas, carnal. Está bien, pero la neta... Olvídenlo, no oyeron nada, son sugestionables. Desde la portada te están diciendo qué va a pasar. Es correcto. Sí. Está muy bien planteado todo. Es una gran portada. Sí, ¿quién hace, güey? No sé. Noto. Phil Noto. Pero te quema todo y no te das cuenta. Es impresionante. Sí. Está muy, muy bien planteado el cómic. Debo decir que es de los que te da gusto no leer los spoilers. Agarrar. Hasta abrirnos a nosotros y ahí ya valieron madre, güey. Pero bueno. Todos no lo hemos leído, pero el ver la página tú. Sí, o sea, sí, no, sí. Sí. Está bien, Pimper. Neta, no sí. No entendí porque fue el dragoncito a la voz. Sí. Qué poca madre, güey. Lo dejaron plantado. Ahí alborotado también el pinche dragón. Che gente, güey. Pero bueno, se los voy a poner de esa manera. Hasta a mí me impresionó y dije, ah, qué chido está esto. Sí, y es Marvel. Sí, pero está Marvel. Muy ojal. Sí, está bien, cabrón, güey. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Wookie. Sigue siendo el preludio a la boda de Batman. Cada número es un miembro de la Batfamilia teniendo que luchar con uno de los enemigos porque el Joker ya dio el chisme de que se va a casar Batman y quiere evitar la boda. ¿Qué va a ¿Cómo hacer se enteró? ¿Qué va a hacer? No, aparte, ¿qué va a hacer el Joker en la boda? O sea, iba a salir. Pues primero, bueno, ahorita se los quemo. En la iglesia ya lo intentó evitar. Sí. Pero no digas nada porque esa es mi recomendación. Sí. Pues, okay. Pero, y está muy chido. Falta nada más que salga el del Joker y Harley Quinn. Ajá. Porque ya salió, es Nightwing contra Hush, que está bien pimper. Sí, se deshicieron de Hush. Ah, sí, me lo dijiste. Fue tu recomendación de la semana pasada, ¿no? Hace dos semanas. Ya no hay más Hush. Ahora fue Red Hood. Red Hood contra Anarchy. Batgirl contra Riddler. Está raro, Está bueno. Está bueno Anarchy porque no le interesa a nadie, prácticamente. Está bueno. De hecho, en realidad ninguno de ese título le interesa a nadie porque Red Hood sale bizarro. Salen los autos. Sale como todos los raritos. Ajá. Sí, pero está bien. No digas eso. Sé inclusivo, no, sí están bien raritos esos güeyes. La Bizarro, Artemis, Red Hood. Acuérdense que Anarchy, ¿quién iba a ser en un principio? Era un pitch para Jason, ¿no? Para que fuera el nuevo Robin. Sí. Tal cual. Donnie Machin sí era. Esa era la idea. Pero pues no, Pelator. La pareja le cambian el asunto y tienen que cambiar y hacer el plot twist para que sea. Después lo ponen casi casi como el hijo de The Joker. Sí, sí. Sí, y ahí, aquí en ese número te dicen así como, ay, es que mi mamá me engañó diciéndome que el Joker era mi papá. Pinches Quinkler, no les creen al Joker. No, pendejo, dijo que tu papá era un payaso. Como la mayoría de los dicen que dejan. Que soy un payaso. Por cigarros. Sí, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. No, pero es lo bueno, mismo es el Joker que es un payaso. Exactamente. El de Batgirl también está bien chido, ¿eh? Ahí sí es intelecto contra intelecto. Sí. Sí, sí, sí. Y el final está bien pimper, güey. Sí. El telefonazo del final está bien pimper. Han sido muy buenos one shots. Ese número, ojalá lleve a algo más chido en el título de Nightwing y de Batgirl. Ya vimos que le van a cambiar el traje a Batgirl y va a estar bien pimper. Y el de Nightwing contra Hush, insisto, de genial. Hecho, está muy chido como Dinah le dice a Batgirl, no te hagas mensa, ninguno para ti es suficientemente bueno porque ninguno es Nightwing. Exactamente, así como que ¿para qué te haces mensa? Estás viendo y no ves. Te quejas porque no sabe usar el copretero. Exactamente, sí, una madre así por el estilo. Tu recomendancia, carnal. Carnalito, yo... Que no sea la boda. No, ese fue el shockante. Sí, sí, sí. Pero una recomendancia neta, ya están saliendo los nuevos títulos de Marvel que a mi gusto me han convencido. Ya había dicho el de Black Panther que me gustó mucho el primer número. Iron Man se ve que va a estar una onda muy interesante con Dan Slott. Me gustó el primer número, está interesante. Lo más vaciado es que te pone casi, casi... Vamos a sientes que estás en Titanes del Pacífico prácticamente. Después dice no todo lo más grande es mejor idea. Entonces okay. Se ve interesante cómo va a manejar el slot un poquito más ligero a Iron Man. Ahí es donde sale el Fing Fang Fung Buster, sí. ¿No? Exactamente. Sale con calzoncitos Fing Fang Fung. Sí, lo más vaciado es el villano, que curiosamente debe de haber alguien más atrás, o a menos de que le suban el intelecto. Pues digamos, poder, el rango, la el rango es la palabra, porque para quien no sepa, estos lo van a ver, se acuerdan seguramente en Actos de Venganza, uh-huh. Era un villano que se llamaba The Controller, uh-huh. Que utilizaba discos para controlar este, ¿sí? Entonces parece que es la persona que está detrás de todo. Está chido. ¿Quién es eso de verde? Es la... No, es como la... El miedo de Increíbles 2. Pégale, a ver si pégale tú. No, yo no tengo corazón. Me da cosita, me va a demandar peta. Por eso, porque te va a dar cosita, mejor pégale antes de que te la dé, güey. Exactamente. Pero ella es, digamos, la jefa de seguridad de todo Stark. Ah, ok. Industries. Ok. Entonces está interesante. Lo más padre es el concepto. Me encanta que Yocasta vuelve a estar involucrada ahora ya como el. Es la jefa del nuevo que contratan para que pueda operar en línea varios robots al mismo tiempo, que es lo que no ha podido hacer Iron Man, porque a pesar de que quiere ser multitasking, no lo logra, ¿no? Porque es humano. Entonces esta es la programación que le faltaba, y es un cuate que derrotó en un juego de fútbol hace años, con robots, obviamente, ¿no? Y lo más padre es que no se acuerde cómo utiliza de padre Yocasta, es porque no leyó Earth, creo que era Mighty Avengers, que escribe Dan Slott, cuando hace a Hank Pym como una especie de... Doctor Who. Exactamente, para porque Avengers. La gabardina, la bufanda. Es correcto. Entonces es lo que está interesante. West Coast, güey. Netamente. Es el overallazo. ¿Sí? Ahí salía el overall, pero ese era casi, casi como... No, y después sale acá con el fedora y la bufanda. Es correcto. Sí. Pero mi gusto en ese era más como el malabarista que sacaba cosas, ¿te acuerdas de los Globetrotters? Sí. Que sacaba cosas de la greña. De la greña. La escalera, la madre. Pues así se me hacía más o menos el Hank Pym de esa onda, ¿no? Pero es mi recomendación. Y yo le recomiendo rápidamente que lean Batman, que es todo el desmadre de la boda. ¡Nunca vi venir tu recomendación! Yo lo sé, por eso se las estoy dando. No, en serio, lean Batman, está bien chido. No sabemos todavía cómo se entera el Joker de la boda. Aquí hay una cosa interesante. Pero ya estaba buscando su invitación. Todo el mundo. Desde hace tres números, ¿no? ¿Cuatro? Es que lleva tres, cuatro números así, güey. Desde el Destination Zero. ¿No te acuerdas el número? Historia, ¿eh? ¿No te acuerdas el número que está este cuate? ¿Quién es este cuate? El Joker. Ok. Con un cuate esperando la invitación. Destination. Está muy cabrón ese número. O sea, tal cual, ya llegó, ya está invitado, ya me salvé. Pero mi madre, güey. Aquí hay algo donde te das cuenta de lo sutil que escribe Tom King. Que todo el mundo, ay, sí, se van a casar y la Batman. Y lo dice Batman, bueno, se lo ponen en un diálogo. es la boda de Batman y Catwoman. La boda de Bruce Wayne y Selina Kyle no puede ser conocida. O sea, lo dicen desde la despedida de soltera que le hace Superman y Nightwing. Ajá, es así como que, güey, la boda es Batman, Catwoman, no es Bruce Wayne, Selina Kyle. Y eso está bien cabrón, bien cabrón. Y obviamente ya están en la boda, son dos números, se llama The Best Man. Son los dos números previos, que son exactamente 48 y 49. Uh-huh. Está bien cañón porque te pone, es como le dice una frase que me encantó, es que todos nos reíamos, Selina, platicando de las aventuras y como siempre nos ganaba todo, para todos nosotros todo era divertido, el pingüino con sus sombrillas, Harvey con sus monedas, yo riéndome, todos nos reíamos menos tú. Dice, pues es que ustedes no han entendido que la única que lo conoce soy yo. Y está bien cañón. Es una telenovela lo de Bruce Wayne. No, güey. Termina casándose con la gata. No, cabrón. Acá lo cañón es que la gata le tira el plomazo. Lágrimas y risas. Güey, Rarotonga se queda corto, güey. No, está bien cañón, ¿eh? O sea, esto no lo veía ni esta, ¿cómo se llama? Yolanda Vargas Duche lo veía venir, no, cabrón. No, está way too much. ¿Cómo se llamaba la de Vanidades? ¿Qué era? ¿Colín? ¿Qué era? No. Ay, se me olvidó el nombre de la... Había una escritora que también te hacíamos telenovelones en Vanidades, que bien cañones, ¿no? Me acuerdo. Pero bueno, entonces, honestamente, está bien cañón, los diálogos están bien pimpers. Hay muchos detalles que le tienen que poner mucha atención, porque las cosas... Tom King no se las va a dejar como ustedes creían que se las iba a dejar. No, yo creo que va a ser una onda... Así espero, honestamente, la boda de Joker... El del 50, onda X-Men. El Joker no se casa, carnal. No. Se por casa eso, Batman. Ajá. Pero la boda de Batman, gracias, carnalito, con el Joker, con el involucrado y todo. Se me hace que va a pasar algo así. O sea, pues ya hay Catwoman número uno, güey. Sí, pero eso no quiere decir que sea. No dice algo así con Mr. and Mrs. X. No. Eso es a lo que voy. Sería lo lógico. A eso es a lo que voy. Y que todo pinta. Catwoman uno, güey. No sale Batman. ¿No? Es correcto. Y lo más inteligente que debería de pasar, pese a que todos los fans queríamos ver que se casen, yo tampoco. Entonces no somos todos los fans. No, pero nosotros no somos fans, somos gente de analítica y un poco crítica. Dijo nunca nadie. Es correcto. Sí, básicamente. Es correcto. Que haya estado en una mesa con nosotros, sí, a huevo. Pero realmente, en muchos, o sea, en Spider-Man, trataron de deshacerse de eso porque dicen que a la larga le afectó. En Superman, lo más curioso es que le afectó, pero ahora le benefició ponerle familia. También ha sido una cosa medio rara, ¿no? Fíjate que aquí hay algo bien interesante. Damian, capricho de... Damian lo están desapareciendo, ¿eh? Como que lo están abriendo poco a poco, porque de hecho, en los últimos números de Detective Comics, se deshacen de toda la Bat Family, güey. ¿Así? De toda la Bat Family. ¿Otra vez? Ya no hay Bat Family. No, y está excelente. Porque Batwoman ya, como dice, va, no hay bronca, vete a hacer tu desmadre con tu papá. Se hicieron como de la Bat Family B. Sí. Güey, Cassandra se va con Leslie, entrena a Bat. ¿La B es el equipo de Batwoman? No, la B es la bola de vagos que estaban viviendo mantenidos con Bruce Wayne. Así como los Avengers y Tony Stark, güey. Toda la bola de... Los millennials que vivían en la casa con el tío Bruce. Ya los abrió. Sí, eran millennials, ¿sí? Todos esos, güey. Ya los abrió, güey. Stephanie se va con Tim. Ajá. Cassandra se queda y Tim así como, ay, voy a la escuela, y de repente, pues, ¿cómo le hizo Dick? Ah, se fue por su vida propia, sus propios caminos, porque los caminos de la vida no son como yo pensaba. Los caminos de Bloodhaven. No, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, y se va con Stephanie, okay. Lo cual está muy chido porque así debía ser, ¿no? También Cassandra, está chido, tiene que ser así. Cassandra, que está muy chido, se queda bajo el entrenamiento de Barbara Gordon, uh-huh, en la clínica de Leslie Tompkins, lo cual está muy chido. Azrael se va con la Liga de la Justicia, se chinga a su madre al espacio. Batwing, no, es negro, a nadie le importa. Guardians, a Batwing, okay, a nadie le importa porque es el negro, honestamente. Está gacho, pero ajá, sí es cierto. O sea, el producto simi. Simi. Ajá. Batwoman se va con su papá y se queda medio patrullando en Ciudad Gótica, ajá, como de apoyo. Red Hood, aparte que le cambiaron el origen al papá, ¿no? Me parece, hace poquito. Red Hood a nadie nos importa. Y en un, o sea, ya así como que muy involucrado, nunca estuvo en los Knights. Clayface sigue vivo, lo cual está bien chido. ¡Ah, qué bueno! O sea, pero está muy pimper, está muy bien hecho, güey. Son cosas que... ¿Es el Clayface plomeado, el que hablamos? ¿Está vivo? Sí. Ok. Exactamente. Cerró muy bien todo su run, este... Y ahora sí ya cerró su run. Sí, porque ya los dos últimos números ya son de otro... Es lo que yo te digo, ¿quién va a escribir Detective? Esa es la gran incógnita. Los dos números que están son la contención de The Colt, ¿eh? Y The Colt era una gran serie. Te va a llegar Bendis. Sí. Yo también creo que es Bendis, le van a dar otra vez, igual que Superman, la pantalla. Sí, eso. Yo creo que sí. Pero no. Y mi antirrecomendación, perdón, dos antirrecomendaciones. Una, no lean ni por error Justice League de Snyder, es una basura. Y dos, no vean ni por error Suicide Squad Hell to Pay. Ah, es una madre. Qué mala está. A la animación está pinche, el pace es pésimo, las secuencias están de la muca, la historia no tiene sentido, está pa'l water, güey. Así pa'l water. Lo buena que estuvo Assault on Arkham. ¿Neta? Es lo mala que es esa madre, güey. ¿Por qué la cagan si ya viene? Porque hasta Zoom sale, güey. Y el Zoom de Flashpoint. Con todo y plomazo, papá, güey. Así te lo pongo. No vean Hell to Pay, a menos que sean muy morbosos, adelántenles al final de la película, que es donde se pone medio chido. Pero todo lo demás es una mugre. Es la única palabra que tengo. Es una mierda. Para citar a mi carnalito Clarky. Es una mierda. No, me limpio la cola con su Hell to Pay. Pero por favor, si es en CD, no lo hagas verticalmente. No. Si no es en papel, no lo hagan. Pero no, si está bien de la muca. Y bueno, de esa manera, obviamente, a nombre de buen Wookie, mi carnalito DC, les agradecemos por su compañía y les recordamos que en el Titans Tower está nuestro superproductor ejecutivo John Spirit. Tenemos en el Watch Tower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. Watch Tower. Tenemos en el Hall of Justice a Super Rodrigo Díaz, también productor ejecutivo. En Man Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carita Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente, nuevamente les agradecemos mucho todo su apoyo. Ya saben, Bola de Lángaros, el resto de ustedes, pelandrujos, apóyennos en el Patreon Initiative, sean parte del equipo DCA, no se van a arrepentir, se van a arrepentir si no lo son, porque hay cosas bien chidas que vienen en camino. Y ahora sí, en tus sabias palabras, carnal. Pues báñense porque es domingo, ahora resulta, algún día lo entenderán. No creo, güey, es agua, les da miedo. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.